las manos en tortillas. La pregunta es, ¿cómo es inhalar con este movimiento? ¿El aire tiene algo que ver con esto? ¿Es igual cuando voy adelante, cuando voy hacia atrás? ¿Llega el aire ahí? Tengo una pregunta. ¿El cuerpo tiene que mover cuando se usa el círculo este o...? Sí. Ah, bueno, pero... ¿Pero qué? Como que no entiendo si es como tipo bloque o tipo puedo hacer como así. No, es ah, bloque. Ah, eso es. Tengo un problema. o sea, no es un problema, ¿no? Pero tengo un inconveniente. A ver, que es que cuando me voy para atrás, como que quiero sacar la cola, pero vos me dijiste que era más. Un poquito puede ser. Que no. Entonces, cuando no quería sacar la cola, como que empezaba como. Un poquito puede ser. De alguna manera sienten que esa zona de la espalda tiene más lugar, que se expande, como si se pegara en una pared atrás. Pero sí me pasó algo que, sobre todo, con la voz, se siente como mucho más limpio todo el ejercicio. Pero no era solo una cuestión como de profundidad, sino que era, o sea, salía fácil el sonido, ya además con mucho cuerpo. Bien. Good. ¿Alguna cosa que quieras? Yo sentí como que algo de acá se me configuró, pero no sé bien qué. No sé descifrarlo, como más redondito. Más redondito. Como redondito, pero por adentro. Rarísimo. Hoy este con las botas raras. No, está muy bien. Redondito por dentro. Eso. No es raro, hay musculatura interna y musculatura externa. Claro. La musculatura interna está directamente relacionada con todo ese modelo de la vía y los pulmones, el diafragma, las costillas, está todo, es una sola cosa. Es como una gran, es un gran saco interno, es una sola cosa. ¿Siempre pasa al baño? Sí, pasa al baño. Creo que me di cuenta porque cuando nos hicimos sin hacer el movimiento la última vez, como que sentí como que el aire está. O sea, como que respiré con la misma amplitud que moviéndome. Sí. Pero como que la diferencia era eso, como algo acá que no. Más libre con teorías. Más redondo. Sí, puede ser. No había pensado como libre, pero puede ser que sea libre. No, no sé, hasta ahí llegué. Hasta ahí llegó mi cerebro. Bien. Pero me pasó lo mismo con Sofi. Con Sofi. Me pasó lo mismo que a Sofi de lo de como la relación como que se me iba. Pues. Okay. La sutileza no es nuestro. No, no, es más difícil, son ejercicios más difíciles, son más diferentes. Ay, tengo como un poquito por encima. Así yo no. Sí, pasa. El movimiento aflojó. Sí, yo dale que llegué igual. Va aflojando. No, yo no tenía que poner. Pero eso vamos a poner solo a la mañana. Vamos a hacer. Para cerrar, una escalita de alguna. Brazos. Sí. campeones o los brazos? ¿Sentiste diferencias? No. No. ¿Y ustedes? Sí. Otra problema. No, pues. Otra problema. Exacto. Bien. Hay que andar para todos los días de la vida. Sí, ellos ya me advirtieron la vez pasada. Bien. ¿Y de cuánto esta semana les estará? No, no se me acabó. Yo le hice antes de tomarme los días. ¿En serio? En serio, que me estaba sola y de repente veo la operación y yo otro chaval y que yo a veces, yo voy por la calle vocalizando el full. ¿Vos? Y es mucho más práctico. Sí, hay veces que en el body me pongo a hacer esto y... Ay, bien, a la postura, en el par. para que los pliegues vocales puedan hacer en paz su trabajo. Si yo vine la escala. Se va a escuchar, ¿no? Ahora, si todo se organiza, la costurita, no se oye. Y ese es el, como el objetivo máximo del canto. Que no se escuche el pasaje. Nuestra maestra final va a ser la escala. ¿En diciembre? 15 de diciembre cada una canta la escala y se va. Bien. No, son tajonadas. Flexible, que móvil, que haya aire en las axilas. Ah, Ajá, intro. ¿Timbre? Vamos con el timbre de la música. Escuchando y no Yeah. el sonido. Distinto poco. Y al principio como más sólido, pero además tenía como otra cadencia. No sé cómo decirlo, como... Como que antes estaba como muy débil y como que le faltaba personalidad al sonido antes. Okay. Y ahora como que... O sea, la canción se notaba que era la canción, no era que... No sé cómo decirlo, como que se personificaba más la canción, por así decirlo. Sí, yo no hablaría de que le faltaba. Sí, tenía pues, menos. O sea, cuáles son versiones, ambas son correctas, ¿no? No es que lo otro no está bueno. Pero esto tenía un poco más de cuerpo y me parece que cuando cantamos a voces, si el sonido tiene cuerpo, la afinación es un poco más precisa. O sea, hay algo de ese cuerpo que está como ayudando a que la afinación esté más sólida. Sí, es que, o sea, lo que quiero decir es que no es que no estaba bien afinada al principio, ¿eh? Igual. No, no. Sino que, o sea, como, ¿viste? Cuando uno piensa en la canción... Te gusta que tenga como más cuerpo. Claro, más sí. Cuando, o sea, y esto, y el, no sé, la estética, por así decirlo. Era claro. Otra estética la que se veía. Sí, también podríamos cantar este estilo con menos cuerpo y hacer un experimento, claro. ¿No? Digo, no está mal. No, no, no. Sí, sino sí. Que te gusta más para ese estilo que claro. Tenga como ese cuerpo. Bien, vamos todas. Yo te eché la misma voz al principio, mal, disculpas, pero no te dije la voz grave y todo hay que repasar. Voz grave, voz aguda, voz del medio, vidala, acordes y todo. No, que al principio yo te dije, pasamos la voz, qué sé yo, pero está bueno repasar todo. Ah, sí, sí. Me parece que es la segunda voz siempre, que como es la rara, pero en realidad está bueno como todo. Seguir puliendo. Igual estaba distinto, sí, había algo distinto. A ver, entonces. So, super escuchadas. Es evidente. Por ahí el hecho de volver a cantar hace que vayan entendiendo más cómo suena la totalidad. ¿Sí? Que deje de ser la voz de abajo, la voz de arriba, porque no es que una está afinadísima, temperamentada cuando canta, sino que eso, se va armando cuando una canta voces, se va armando con el resto del grupo. Claro. Eso es cuestión de empezar a hacer ejercicio y escucharse mientras canta. Es que me pasó en la última E. Sí, que todas las estábamos manteniendo y cuando me acomodé, como que salga como más como... Redondito. Eso, claro. Bueno, genial. Genial que te das cuenta, pero bueno, capaz, pensé, uy, qué lindo, pero también pensé como, uy, genial. No importa. No importa de dónde venís. No importa que te encontraste. No importa de dónde venís. No importa. Yo, si me pierdo, hasta que volví a empezar la estrofa, no la voy a encontrar, o hasta la mitad de la estrofa, no. También, o sea, es muy interesante para las que no vienen así en grupo escuchar, incluso si decimos, bueno, a la vuelta, nadie me quiere, o sea, es una clase, insisto, de vuelta para del domingo. Digo, sí, yo también, perdón. Ah, perdón, yo pensé en eso. No, sí, es verdad. Bien, pasamos la chaca a que... ¿Es el domingo o el sábado? El domingo. Pensé que era el sábado, no sé por qué. Igual domingo puedo. A las 5. Ay, no. O sea, sí, puedo, a ver. Pero le dije a mi cuñada que no podía cuidar a mi sobrina mañana porque pensé que era mañana. Pero sí, le quedas igual. Claro, también. Sí, le quedas igual. Bueno. Entonces. Muchachines. Mm. Entonces, me di vuelta. La otra vez habíamos hablado de que es una letra linda, ¿no? Pueden usar la excusa de que la canción es linda para disfrutar de la inmersión, para mirar, para disfrutar del sonido. Ah, claro, no entendía por qué Sophie se había ido, pero ya lo entendí. Pero como ahí se confundió, ¿por qué se fue? Chequé ya la letra, cómo empezaba, cómo era. ¿Me esperaste tanto tiempo? Me enseñaste nada en inglés. ¿Palmitas? Creo que sí. ¿Palmitas? Un, dos. Va. Yeah. Final, me diste tu amor entero, toda la babilla. ¿Sí? Me metía. Listo. Le dije que es una. Sí, el listo. Bien. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Bien. Bien. Bien. Feliz. ¿Trofa no, la letra no, o las notas? No, en la. Sí. Porque la última son dos. La melodía y una. La segunda voz. Y dice. Bueno, no importa. Nadie se enteró. No, no, no, no, no, no. Nadie se enteró. Pues este tipo me está haciendo mucho pis. Pero está muy bien. Piensen si tienen alguna pregunta, alguna cosa. Porque está más salida que la que presentaron la última vez. Lo que me cuesta. Y la otra vez la cantamos todas la misma. No, no, sí. Pegarle a la nota de la segunda parte de la estrofa. Ah, no, la cantamos bien, así la cantamos. Sí, todas juntas. Ah, no, todas juntas a todas, sí. ¿Sí? Sí. Ah, yo pensé que me había puesto al lado del piano con él para. Esa con papá bueno, parece. Ah, papá bueno, el piano con él. Sí, yo sé cuál es esa. La de. La primera, o sea. Toda la de. La... Y eso si tiene pelo corto, es una pesadilla. pero no tengo que usar más ropa ni. No, te tenés que comprar el rodecito ese increíble. Y me lo compré en el barrio chino, pero lo venden también en el chino. Bueno. No, no, pero. Hago la probadora número uno de cosas. No, no, pero te digo que eso para los pelos de gato me cambió la vida. ¿El pegamento? Sí, es como una cinta scotch, pero no es una cinta scotch. Yo no tengo, ¿y el giro? Bueno, pero es buenísimo, ¿no? Sí, pero voy a comprar 500 pollos de sticker. Bueno, pero sí, es bueno. Pau, hacé un favor, cuando pongas el cepillito ese que larga vapor y que lo peina y le saca el pelo. Ah, eso me encantaría, pero no. Si compras eso, después. Yo tengo el cepillito que los peinas y listo. Nada. No, pero ese, para mí ese vapor tiene que estar bien. Sobre todo para, ¿para qué? ¿Qué estás estupeteando? ¿Para qué el vapor? Ah, es verdad, porque para la gata no es así. A mí lo único que rompe las pelotas de tener gato es que a las 3 de la mañana y a las 6 es como. Sí, ¿qué te pasa, flaca? Quiero dormir. Te lo pido, por favor, más. O sea, todo bien que salió el sol y todo, pero yo quiero seguir durmiendo. Me queda una hora o no sé, dos. Y vos llorás así, me voy. Me dan ganas de matarlo, la verdad. Ah, está grabando, ¿verdad? Ah, sí.